Bueno, pues vamos a iniciar con las noticias en tu programa Hijos de la Tierra. Y bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de acompañar a nuestros hermanos de Zacualpan, allá en el estado de Colima, México, donde se llevó a cabo el Encuentro Nacional en contra de la Minería, citado por este poblado indígena Nahua, que bueno, pues está defendiendo su territorio. Y vamos a escuchar para todos ustedes esta declaración final que se leyó al terminar esta actividad, donde no solamente se informó la resistencia que está teniendo Zacualpan en la defensa de su territorio y su agua, sino también llegaron otras resistencias de otras partes del país, resistencias muy importantes y muy fuertes ante la problemática que implica la minería devastadora en estas zonas. Así que vamos a escuchar este audio y bueno, pues regresamos con ustedes aquí a su programa Hijos de la Tierra. Ya saben, no le cambien, están escuchando Los Medios Libres. Soy un alegre pueblito con rumbo a Minatitlán. Me dicen que soy indito, que digan es la verdad. De oficio soy campesino, comerciante y tejedor. De chiquihuites y cestos, orgullo de mi región. Soy puro zacualpaneco, lo grito con alegría. A los indios me parezco, las abuelas en la agonía. El río grande me refresca, cuando el calor me domina. Zacualpan es un pueblito, de mi coma la Colima. Por un nacional de afectados contra la minería 2014, declaración de Zacualpan. Los días 15 y 16 de febrero del 2014, en el territorio indígena de Zacualpan, Colima, nos reunimos más de 30 organizaciones provenientes de 11 entidades del país, entre ellos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Estado de México, Distrito Federal, Colima, Guanajuato, Michoacán, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, con el fin de compartir experiencias de resistencia contra los proyectos mineros, en solidaridad con la lucha y la resistencia del pueblo de Zacualpan. Con música tradicional, ceremonias, música prehispánica y cuentos, cuentacuentos, se instaló el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, que inauguró su nueva oficina de la resistencia para ofrecer un espacio para la lucha, para la lectura y la organización de la comunidad. Del mismo modo, se estableció el Consejo de Mayores, que con el espíritu de la sabiduría acompañará la lucha y la esperanza del pueblo de Zacualpan contra la minería y a favor de la vida de sus territorios y los derechos humanos del pueblo indígena. En este foro convocado por el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, la organización Bios Iguana y la Red Mexicana de Afectos por la Minería, REMA, se recibieron mensajes y cartas de solidaridad por parte del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 del Consejo de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en contra de la minería y la reserva de la biosfera de la montaña de Guerrero, de la organización Jacinto Canex de El Echacán Campeche, del Comité de Campesinos Pobres de Colima y Nayarit, de los hijos ausentes de Zacualpan, de amigos de la tierra de la REMA, así como de otras 20 comunidades y 70 organizaciones de los países de España, Canadá, Italia, Costa Rica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Cuba, entre otros. Este foro compartimos la experiencia de lucha y los retos que tenemos en el movimiento por decretar territorios libres de minería. Analizamos la creciente ola de concesiones mineras en todo el país, acompañadas por parte de los gobiernos y las empresas de mentiras, engaños, represión. Compra de líderes y autoridades comunitarias, dividiendo a comunidades y sus familias, contaminando las aguas, deforestando, desplazando y criminalizando la protesta y el movimiento social que lucha por la defensa de la vida y exige el cumplimiento de los decretos humanos. Sin embargo, en este contexto y pese a toda la adversidad, saludamos a la lucha de los ejidatarios del ejido Canoas, Manzanillo, Colima, por su lucha incansable contra la explotación minera y que han logrado declarar a su ejido libre de todo tipo de minería. Ante todo ello, las y los participantes de este foro denunciamos los actos de intimidación, calumnia, incumplimiento de la ley agraria por parte del presidente del Comisariado de Bienes Comunes de Zacualpa y con el apoyo y asesoría de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, la misma delegada agraria que ha hecho declaraciones ante los medios de comunicación difamando a la organización Biociguana, quienes han ayudado con información explicar los derechos de los comuneros y la ley agraria a la comunidad, lo que no ha hecho la misma delegada. Por tanto, exigimos la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria de Colima, María Elena Díaz Rivera, por estos actos de omisión, mentira, difamación y falta la labor y papel que le dicta la ley. Dos, exigimos la destitución del presidente del Comisario de Bienes Comunales, que ha entorpecido y evitado la instalación y el registro de las asambleas comunales, violando la ley agraria. Hacemos responsables a los tres niveles de gobierno, a la delegación de la Procuraduría Agraria de Colima, al empresario dueño del proyecto minero y al presidente de Bienes Comunales por la integridad física, mental y moral de los comuneros de Zacualpan. Exigimos el respeto a la decisión de la mayoría de los comuneros y denunciamos que la presencia de la policía a solicitud de la delegada agraria violenta e intimida la vida a las condiciones adecuadas para la libre participación de los comuneros para definir su territorio. Nos solidarizamos con la lucha del Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Exigimos la anulación de la concesión minera de Zacualpan, de las más de 360 concesiones en el estado de Colima. Alegre pueblito, con rumbo a Minatitlán, me dicen que soy indito, que digan es la verdad. De oficio soy campesino, comerciante y tejedor, de chiquihuites y cestos, orgullo de mi región. Soy puro zacualpaneco, lo grito con alegría, a los indios me parezco, raza pura en la agonía. El Río Grande me refresca, cuando el calor me domina, Zacualpa es un pueblito, de mi coma la Colima.